mente. Firmas con tu sello destructor. Solo quiero un poco de veneno. Que después ya veremos qué es mejor. Parecemos la ecuación perfecta. Pero luego viene el desamor. Todo lo que quiero es que me mate. Siempre que me prometes el cielo, caigo en la trampa y pierdo yo. No sé por qué sigo a tu lado. Si el desierto es un lugar mejor.